El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 p.m. en este momento. Hoy, miércoles 15 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos prácticamente terminando la 11ª semana del año y han transcurrido 74 días del mismo. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 16 grados centígrados. Humedad, bueno, al 100% ha caído un aguacero en el centro de la Ciudad de México y en la zona poniente, que viera usted, y además con frío, bastante frío, 16 grados centígrados para la Ciudad de México, es una temperatura baja que obliga a traer suéter o mínimo una chamarra. Se espera la puesta del sol a eso de las 6:46 p.m. Información del día de hoy, bueno, mire, tenemos dos temas que creemos que son importantes para la Ciudad de México. Uno de ellos es la movilidad, en específico en la delegación Magdalena Contreras se pretende por parte de los vecinos que el gobierno de la Ciudad de México acceda a abrir una línea 7 que comunique a esta delegación, que es de importancia, con el resto de la ciudad. Vamos a platicar con el licenciado Fernando Mercado Guaida, él es jefe delegacional allá en Magdalena Contreras, al respecto, cuáles son las acciones y cuál es el impacto que esperan de ello. Por otra parte, vamos a platicar con el licenciado Mauricio Toledo Gutiérrez, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD y están lanzando una campaña en defensa de la Constitución de la Ciudad de México, esta que fue aprobado por el constituyente hace poco y que muchos califica de un bodorrio, o sea, una constitución mal hecha, con muy buenas intenciones, pero en el plano legal, en cuanto a la hechura de la constitución, dicen que está mal hecha. Y esto ha ocasionado que se planteen controversias constitucionales del ámbito federal. Por lo pronto, el día de ayer, el Senado de la República ya solicitó una controversia constitucional sumándosela a la de la Presidencia de la República, a la PGR, a la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias federales que dicen que la Constitución de la Ciudad de México invade diferentes esferas del ámbito federal, por un lado, y del ámbito de los estados de la República. Hay que recordar que cada estado de la República es autónomo, pero tiene que ceñirse al texto constitucional, a este pacto federal que hace nuestro país, México. Entre tanto, si les parece, vamos a ir al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong advierte que no se cansará de defender la labor de las Fuerzas Armadas ante las injurias de quienes no creen en las instituciones y asegura que la Policía Federal es reconocida en todo el mundo por su trabajo. Tras el hallazgo de más de 250 cráneos en una fosa clandestina en Veracruz, colectivo Solecito pide la destitución del fiscal del estado, Jorge Winkler, ante la falta de resultados. Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechaza retirar un spot de Acción Nacional denunciado por el PRI por supuestamente generar inequidad en las contiendas locales de cuatro estados, en el que Ricardo Anaya, líder del PAN, llama a no votar por el tricolor. Presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se incorpora al partido Encuentro Social y manifiesta su deseo por ser candidato a la gubernatura de Morelos. Walmart de México y Centroamérica anuncia inversión de 17 mil millones de pesos en 2017, un aumento de 19% respecto a 2016 y el monto más alto al menos desde 2011. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. El reporte es de Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto conmemora el centenario de la Escuela Médico-Militar, en específico de la de Enfermería. Vamos con el reporte de Diego Rivero. En un nuevo encuentro con sectores de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró hoy el centenario de la Escuela Médico-Militar. En las instalaciones del Ejército en Lomas de Sotelo, el mandatario inauguró también el nuevo edificio de la Escuela Militar de Enfermeras. Según información difundida por la Presidencia de la República, a lo largo de su siglo de existencia, la Escuela Médico-Militar ha graduado a 3,755 cirujanos, de ellos 554 son mujeres, las cuales fueron admitidas al plantel en 1973. Se trata además del primer proyecto de profesionalización del ejército y fue impulsado por el médico militar Guadalupe García García. A su vez, la Escuela Militar de Enfermeras es creación del presidente Lázaro Cárdenas, quien firmó el decreto correspondiente el 21 de marzo de 1938. A la fecha ha graduado 75 generaciones y un total de 4,520 enfermeras militares. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y por otro lado, en el Pacto Federal, la representación de cada uno de los estados de la República está dada en el Senado de la República. Los senadores representan a cada uno de los estados de la República. El Senado de la República manifiesta preocupación por lo que está sucediendo en Michoacán. La información a detalle la tiene nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. Así es, las acciones operativas para el combate a la delincuencia en Michoacán le preocupan al Senado de la República, ya que estas acciones implementadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo han fracasado y delitos como el secuestro y homicidio doloso siguen en aumento. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Michoacán ocupa el octavo lugar a nivel nacional en homicidio doloso al registrar 11,243 sexenios y el quinto lugar en secuestros al reportar que en el estado los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por la plaza de la siembra, cosecha y trasiego de marihuana, cocaína y drogas sintéticas con la complicidad de las policías municipal, estatal y ministerial del gobierno del PRDista. Entre el 2014 y 2016 se localizaron 35 fosas clandestinas con 87 cuerpos de personas que estaban como desaparecidos, colocando a Michoacán en el cuarto lugar a nivel nacional en esos hallazgos. Y quiero comentarte que también estos homicidios dolosos y también estos secuestros pues siguen en aumento y no paran, y por eso el Senado de la República está preocupando y hace un exhorto a Silvano Aureoles Conejo. Pues muy bien, muy completa la información, Francisco Montaño, agradezco tus comentarios. Gracias, Eduardo, estamos bien. Nos vamos rápidamente a la Cámara de Diputados. El PRI y el PAN aprobaron hoy la eliminación del aborto en casos de violación. Esto nos lo explica nuestro compañero Diego Rivero. La Cámara de Diputados volvió a aplazar la discusión de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego de que PRI y PAN negociaran una redacción que dejaría sin efecto la atención a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo cuando este sea producto de una violación. Ante la presión ejercida por Acción Nacional en una reunión convocada de última hora, un grupo de legisladores agregó al dictamen que el Pleno se había comprometido a votar ayer el párrafo siguiente. En el caso de embarazo como consecuencia de una violación, las autoridades garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima, en consideración a su propia voluntad, a su estado de salud y a lo que disponga la ley. El diputado Emiliano Álvarez de Morena advirtió que con la reforma propuesta por el PRI solo se atenderá a las mujeres en estados donde la ley es explícita y en el resto prevalecerá el oscurantismo de Acción Nacional, por lo que su compromiso con las mujeres se queda otra vez en el discurso. Además de este punto, el Pleno decidió también llevar para mañana jueves el debate de una reforma a la misma ley propuesta por Morena para definir que al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, le corresponde declarar la alerta de violencia de género y notificará al gobernador del estado correspondiente, así

en Asamblea Legislativa y Gobierno de la Ciudad de México? Pues rápidamente te comento, en la Asamblea Legislativa hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar los pormenores del Parlamento Infantil, donde se busca incluir a los niños e incluir a los jóvenes en las propuestas, obviamente que vayan conociendo acerca de lo más importante de la Ciudad de México, que es un puente generacional donde a los niños se les invita a participar activamente en la agenda política. Van a estar niños en la Asamblea Legislativa el 29 y 30 de abril, ya está programado así en la Asamblea, y van a estar el Parlamento Infantil. En otra información, pues Mancera ahora sí se fue a Nueva York, se fue a una cumbre, ahí pero por ahí anda, por ese rumbo. No ha podido hacer nada, ¿no? Le tocó esto que una tremenda, de las peores tormentas de nieve que ha habido en toda la zona de Nueva York. Correcto. En la parte alta de los Estados Unidos de Norteamérica y colindando con Canadá, que la nieve llega a más de metro y medio de altura, ¿eh? Sí, está increíble. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Eduardo, rápidamente te comento que se llevó a cabo la presentación con Jaime Slovinsky, que es el City Manager de la Ciudad de México, se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, todo esto. Estuvo con el jefe delegacional de Venustiano Carranza, presentando ni más ni menos, fíjate, que carritos, nuevos carritos de basura para los barrenderos. Una de las cosas que llama la atención, Eduardo, es que ahora una de las cosas que comentan los barrenderos, que tenían muchos accidentes porque no los veían en la noche. Ajá. Los automovilistas, o en la mañana, ya ves que empiezan a barrer desde las 4 o 5 de la mañana. Sí, y toda la noche también. Y ahora los tambos ahora ya no son del clásico metal, sino que ahora los presentaron, hasta el ratito vamos a presentar algunas imágenes, donde son de color naranja, fosforescente. Además ya pueden poner allí su escoba, su recogedor, sus utensilios y varias cosas. Y bueno, pues una de las cosas que también llama la atención y que reclamaron mucho los basureros es que ahora ellos, con las nuevas leyes que hay aquí en la Ciudad de México, que no se saque de onda, los vecinos ya no pueden ellos estar recogiendo cascajo en las calles, ya no pueden recoger sillones, colchones, así como si fuera basura nada más, porque sí, mucha gente llega y le reclama y todavía le recuerdan a su jefa. ¿Por qué? Porque no quieren recoger lo que la gente opina o piensa que es basura. Es ley que ya no pueden llevar a cabo ellos, sobre todo el cascajo, refiriéndonos al cascajo. Sí, porque al final de cuentas ellos son barrenderos, ¿no? Y es los correcto. Que recogen la basura son los basureros. Así es que los tambos son de polietileno de alta densidad, y bueno, pues la pintura es de lo más nuevo, es lo que comentan, para que ahora dos tambos pueden llevar perfectamente en su carrito. Bueno, habría que investigarle, Rubén, ¿cuánto costaron esos? Más de 8 millones de pesos. Imagínate, hay que ver el costo por carrito, porque luego estos ladrones que se visten con traje de funcionario público llegan a los puestos de la función pública nada más a robar, ¿no? Entonces hay que checar bien esos números porque sin lugar a dudas, okay, por ahí van a tener. Fueron algo. 678 carritos los que presentaron. Bueno, ahí están las imágenes. Ya los estamos viendo en las imágenes, pues son carritos como los que veíamos de tambos de esos de metal, nada más que ahora son de polietileno, ¿no? Y de bueno, alta densidad y con color fosforescente. A ver en cuánto nos salió. Vámonos de la Ciudad de México, del centro de la República Mexicana, hasta Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta Eugenia, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pasó con este helicóptero que se nos cayó el día de ayer, Marta Eugenia? Sí, esto, fíjate que como lo decíamos, antier fue la lamentable tragedia, ayer se dio la información ya con un poco más de detalle, fecha que coincidió con el cumpleaños 114 el día de ayer, con el cumpleaños 114 ayer día 14 de la Fundación de Mexicali, y hoy día 15, Eduardo y auditorio, pues ya se da un informe por parte de las autoridades de Aeronáutica Civil en donde se dice que pues lamentablemente, y este es el resultado, fue un error humano la causa de la tragedia. Fíjate que José Javier Trejo Núñez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, incluso sobrevoló la zona en el mismo sentido y en la misma ruta que los dos elementos de la PEP y los dos rescatistas, y en efecto se comprueba que hay, fíjate que hay como una especie de punto ciego en donde los cables de alta tensión con el reflejo del sol, de la luz y ante la mirada, pues humana, ¿verdad? Tienen esta parte que le llamamos, bueno, yo le llamo punto ciego, seguramente técnicamente se llama de otra manera, y pues no vio el piloto estos cables de alta tensión en donde se enreda el rotor de la cola, que es, como sabemos, el rotor es lo que le da la dirección a la nave, y una vez roto, pues pierde el control, comienza a girar sobre su propio eje, y es cuando cae, pues emite esta acción en caída libre, ¿verdad, Eduardo? Y ¿sí? Que lamentablemente pues impacta, explota, cae en un barranco, una especie de barranco, y ahí es donde pierden la vida las cuatro personas que iban a bordo de este helicóptero, que como recordamos, solamente para el auditorio, era un helicóptero que había ido a buscar a una mujer, a una joven senderista que se habría extraviado el día de antier de un grupo que caminó por el Cerro del Centinela, que además es una, pues es un ícono aquí el Cerro del Centinela, aquí en las alrededores de Mexicali, la capital de Baja California, en donde ella se separa del grupo, al parecer se cayó. El forense dice que la caída le provoca la muerte, pero el caso es que ella desaparece del grupo, se notifica, dan la alerta, van a buscarla, es cuando encuentran el cuerpo lamentablemente ya sin vida, lo recogen, el helicóptero hace un vuelo para llevar el cuerpo ya sin vida de esta joven mujer y regresa, deja a los rescatistas en el lugar donde encontraron el cadáver y regresa el helicóptero por los dos rescatistas y de nuevo los cuatro a bordo de la aeronave, del helicóptero, van ya de regreso para poner fin a esta búsqueda con una triste noticia de la muerte de la joven senderista, pero es cuando en ese trayecto sucede el fatal accidente, Eduardo. Desafortunadamente, Marta Eugenia Dávila, esta noticia. Ojalá que chequen las cartas de navegación para ver si efectivamente estaban indicados los cables de alta tensión y el mínimo de altitud para la aeronave, porque si no lo revisó el piloto, sin lugar a dudas sería un error humano, pero si no está establecido en la carta de navegación, habría que considerarlo de otra manera, porque así como se ve que iba volando la aeronave, se ve que apenas roza con los cables de alta tensión y el desprendimiento de la pala del rotor trasero hace que se impacte en las hélices o en la parte superior del rotor principal, destrozándolo completamente, haciendo que se venga abajo este helicóptero. Marta Eugenia. Lo has descrito muy bien, sé de tu gran conocimiento sobre este tema, y solo te finalizo el comentario diciéndote que lamentablemente, y se va a investigar también, este helicóptero, debiendo traer, no traía la llamada y la famosa caja negra. Sí, bueno, es que este tipo de aeronaves muchas veces con la finalidad de ahorrar dinero pierden de vista la parte de la seguridad y la prevención. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, desde Baja California, con tu reporte. Gracias a ustedes, un saludo al auditorio. Y nos vamos al sureste de la República Mexicana, más bien al sur, vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez sobre el reporte de bloqueos y manifestaciones que se siguen dando en Oaxaca. No paran, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Edificios gubernamentales tomados, 20 camiones retenidos para bloquear unas 30 calles en la capital, además de carreteras cerradas en diversas regiones del estado, es el saldo de las movilizaciones realizadas este martes por parte de colonos, empleados y habitantes de las regiones de la cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, además de valles centrales. Trabajadores de la Secretaría de Salud dedicados al combate al paludismo y dengue tomaron las oficinas y cerraron las calles del centro de la capital para exigir insumos para trabajar, en tanto que habitantes de San Raimundo Jalpan bloquearon el acceso al Congreso local, impidieron la salida de trabajadores y legisladores en demanda del desconocimiento de su actual presidente municipal, Mariano Martínez. Mientras que colonos de las agencias de San Martín, Mexicapan y Santa Rosa tomaron una veintena de camiones para cerrar calles del centro de la capital y exigir nuevos comicios en la elección de sus agentes municipales. A estas movilizaciones se sumaron las protestas de transportistas y la toma de oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte en protesta por la circulación de taxis piratas ante la complacencia de la autoridad.

pueblos los fortalece, por lo que se debe de ser transparente y luchar contra la corrupción que tanto ha afectado al país. Bueno, así lo dio a conocer esta mañana Eduardo, donde también aseguró que el trabajo de un político se mide en los resultados para los ciudadanos y que es un manejo transparente de los recursos del presupuesto para trabajar por el bien de la sociedad, como lo hizo cuando fue alcalde de Huixquilucan, donde bajó la inseguridad en 39%. Esto al ser cuestionado acerca de las políticas emprendidas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, donde dijo que le parece imposible que no tenga la visión de lo importante que es México para la economía de esa nación y que es indignante el trato a los migrantes, por lo que se debe tener mano firme y defender a este país y a nuestros paisanos que viven allá. Y bueno, por último, Eduardo, comentarte que en el tema de los jóvenes aseveró que tienen el talento, la fortaleza y la capacidad de cambiar las cosas para bien. Y bueno, también señaló que es un sector que merece ser atendido, para el cual es necesario crear oportunidades de desarrollo profesional y laboral, como lo hizo al frente del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Pues ahí está la información, Eduardo, y pues vamos a esperar a que formalicen las campañas ya. Esto será a partir del 3 de abril, y bueno, donde vamos a tener de todo, y pues vamos a estarles informando al auditorio en tiempo y forma. Eduardo. Pues ya están los caballos en el arrancadero, Gaby. Por el PRI, obviamente ya está Del Mazo. El PAN, Josefina Vázquez Mota. El PRD, Juan Cepeda, que parece que mañana ya le dan el espaldarazo, ¿no? Porque hoy nuevamente se volvieron a enfrascar en el PRD y no han tomado la decisión. Y Morena, pues obviamente López Obrador con su Juanita, ¿no? Así es, Álvaro. Fíjate que comentaste así rápidamente que este fin de semana pues nos encontramos a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y ellos al increpar a su gente, pues prácticamente estaba haciendo proselitismo, y ellos dijeron que no, que ella estaba pues paseando por el municipio de Nezahualcóyotl, donde la encontramos. Y bueno, es pues se dio mucha casualidad que llegaran un grupo de jóvenes universitarios a encontrarse con ella, sobre todo en una avenida principal. Y bueno, con el pretexto de que pues ella, pues yo creo que andaba buscando comprarse unos zapatos, Eduardo, porque pues eso para los demás es proselitismo, aunque ellos digan lo contrario. Y bueno, claro. Rápidamente en el tema de Juan Cepeda, pues él también el fin de semana, para ser precisos el día domingo, pues hicieron una, hicieron un simulacro en el municipio de Valle de Chalco, en donde pues hicieron la encuesta de quién se les gustaría que fuera su candidato del PRD, y bueno, pues arrasó en ese municipio Javier Salinas. Obviamente pues no tiene ninguna validez oficial, pero pues ante este escenario, pues Juan Cepeda piensa que sí, pues que sí la puede ganar, porque nada más en Valle de Chalco hicieron este ejercicio en donde obviamente pues Javier Salinas arrasó en esa supuesta elección. Que mira, bueno, que en el caso de Juan Cepeda es el que tiene los más altos índices de conocimiento o de popularidad en cuanto a su nombre. Y te voy a comentar que en el caso de Delfina Gómez solicitamos una entrevista para que nos platicara cómo va su campaña, qué es lo que está haciendo, cuáles son las propuestas y demás. Y nos contestaron las gentes ahí de su área de comunicación social de que por el momento Andrés Manuel López Obrador pues no tiene espacio en la agenda, ¿no? Y es ahí donde me pregunto yo, ¿qué estarán confundiendo, que la campaña no es de Andrés Manuel, sino que es de Delfina hacia la gobernatura? ¿Cómo lo ves tú? Exactamente, Eduardo, pues es que es el que le ha dado, se podría decir que la fama a Delfina, porque pues nadie la conocía, entonces está, pues como tú lo dijiste, ¿no? Y es bien sabido pues que es la Juanita de López Obrador, y pues es muy lamentable que ya a estas alturas del partido, pues ella se esté pues dando sus ínsulas de poder, porque bueno, si se está haciendo presente en los municipios según de pura casualidad, que nada más eso se lo cree su equipo, es increíble que no quiera pues dar entrevistas y que ya se esté manejando como en exclusividad. Eso es muy lamentable. Yo creo situación. Que tienen miedo ahí a exponerla a los medios de comunicación por la falta de preparación, pero en fin, muchísimas gracias, Gaby, por tu reporte desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos a Veracruz, ahí a un ladito, nada más cruzando por Veracruz y llegamos al estado de Veracruz. Y ya en Jalapa está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado. Ella nos da el informe, ¿no? Las consecuencias de qué ha pasado con Flavino Ríos, es gobernador, bueno, sustituto, apenas estuvo menos de 2 meses como gobernador, pero ya le tocó cárcel, ¿no? Por lo pronto, 1 año de detención. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo va el caso de Flavino? Eduardo, muy buenas tardes. El caso de Flavino todavía parado. Hoy por la tarde en la segunda emisión logramos hablar con su abogado, quien nos comentó que la audiencia se celebrará el día sábado y hasta ese entonces podremos tener ya definido qué va a pasar con estos 3 delitos de los cuales se le acusan, de los cuales se imputa al exgobernador interino Flavino Ríos. El estado está muy movido, Eduardo. Traemos ahora el tema de la reestructuración de la deuda, que lo habíamos platicado en tu espacio. Desde el 23 de enero se viene postergando la discusión. Se dio la discusión ayer 14 de marzo, y bueno, para sorpresa de todos, se le negó al gobernador la reestructuración de la deuda. Se necesitaban 34 votos, 2/3 partes del Congreso. Un Congreso muy plural el que tenemos en Veracruz. Este periodo es mayoría panista, seguido por la segunda fuerza, que es Morena, y digamos que los 9 diputados del PRI giran de un lado para otro dependiendo la conveniencia. Pues en este caso giraron en contra del gobernador, en contra de esta solicitud, misma solicitud que los panistas calificaron que fue en contra de los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque al no aprobar esta reestructuración de la deuda, el Estado estaría cayendo o estará cayendo en colapso financiero para abril o mayo. Te estoy hablando de un mes y medio a más tardar. Es un tema que urgía, es un tema que se pedía. ¿Por qué? Porque mensualmente se pagan 6,600 millones de pesos, de los cuales el 75% de esta cantidad se va a intereses y únicamente el 25% se va al capital. Lo que querían era reestructurar esta deuda para que el Estado tuviera más soltura económica y que se pudiera pagar las nóminas a los maestros, las pensiones a los jubilados, todos estos temas que ya supimos lo que es que no se efectúen los pagos en diciembre y pues el colapso financiero que nos puede llevar. Pues ahora no se reestructuró la deuda. Hay obviamente la tendencia panista, que dice que tanto Morena como el PRI le dieron la espalda a Veracruz, la parte de Morena, que presentan una solución diferente, que para ellos, en vez de reestructurar la deuda, se debe de reajustar los salarios tanto del gobernador, de diputados, tema que no es inmediato, tema que llevará tiempo, y el PRI se escuda diciendo que no se les presentó la información suficiente. Lo cierto es que hoy por hoy, tanto en el tema de Flavino como en el tema de la reestructuración de la deuda, estamos en incertidumbre total los veracruzanos, Eduardo. Pues mira, Marisa, lo que sucede es que se vienen las elecciones, ¿no? 2018, y si lograra hacer algo bueno Miguel Ángel Yunes Linares en el estado de Veracruz, sería inmediatamente presidenciable, y pues hay que frenarlo, y Morena y el PRI están en lo suyo, ¿no? En el ámbito político, desafortunadamente, se olvidan del pueblo, de la gente que vive en Veracruz y de las necesidades que tiene el estado. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información y por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, mejor no lo pudiste haber dicho, porque justo lo que dijiste es la percepción que tenemos los veracruzanos. Excelente tarde, y le seguiremos dando seguimiento en tu espacio. Te agradezco infinitamente el que estés con nosotros. Muchas gracias, Marisa López Collado. Bonito saludo para tu audiencia. Desde Veracruz, Marisa, pues esa es la realidad, ¿no? En México dicen que es un país como de cangrejos. Cuando vemos que uno está subiendo, pues le trozamos las patas para ver si se cae. Mal de muchos, consuelo de tontos. Nos vemos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, firmaron un convenio de colaboración para la promoción y fomento del boxeo en la demarcación. Al respecto, Monreal Ávila explicó que el convenio beneficiará a los habitantes de la delegación Cuauhtémoc y recordó que de varias colonias de la demarcación han salido grandes figuras del boxeo. El arranque de la elaboración del Plan Maestro para la tercera sección del Bosque de Chapultepec abre la puerta para que un espacio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, donde se ubicaba el Parque El Rollo, sea concesionado a particulares, situación que mantiene divididos a vecinos. Mientras un grupo ciudadano dijo estar dispuesto a que dicho espacio sea utilizado en un proyecto de particulares, siempre y cuando se respete la vocación ambiental del resto de la tercera sección, otro ya tiene una propuesta para reforestar esos 20.000 metros cuadrados e integrarlos por completo como bosque. Con el fin de garantizar la alimentación y contribuir a la mejora económica de familias de la zona rural de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Capitalina entregó apoyos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en la Delegación Tlalpan. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, recorrió las unidades de producción en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, donde destacó las herramientas que el gobierno local entrega a la población con carencia alimentaria para que pueda incrementar su producción y la utilicen para autoconsumo y venta. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Mire, ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Elmer Ancona. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Este problema que se ha suscitado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República en cuanto a cuál debe ser el texto que se pondrá y se plasmará en la ley en cuanto a la interrupción del embarazo, por llamarle de esa manera, en el caso de las violaciones. Bueno, pues tenemos ya el comentario puntual de nuestro compañero y amigo Elmer Ancona. Elmer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, un gusto saludarte, muy bien. ¿Cómo viste esto de que no quieren darle la oportunidad a las mujeres? Imagínate, después de haber sido violada una mujer, golpeada, obligada y embarazada a tener el producto de ese ilícito. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo van los cuestionamientos y los planteamientos que se están haciendo en el legislativo? Mira, en primera instancia yo creo que una vez más estamos envueltos en una serie de confusiones, ¿no? Mira, lo que el Consejo Nacional de Laicos y toda una serie de agrupaciones conservadoras dicen no es que se opongan a la atención de estas adolescentes o de mujeres adultas que han sido atacadas sexualmente y que tienen la necesidad, ¿no?, de interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar porque ya los estados, las entidades federativas, la mayoría, si no es que todas, ya lo permiten desde hace mucho tiempo. Sus legislaciones y sus códigos penales ya lo permiten desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está la confusión aquí? En primer lugar, lo que dicen los grupos conservadores, a diferencia de los grupos liberales, es de que a este tipo de ataques se le debe de seguir llamando abortos, ¿sí?, y no interrupción voluntaria del embarazo, como los grupos de izquierda, los grupos liberales o más abiertos tienden ahí hay un punto de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras para estas agrupaciones de laicos, católicos y cristianos, esto sigue siendo un asesinato, pues para los grupos liberales no. En segundo lugar, yo creo que tienen un cierto grado de certeza estas agrupaciones conservadoras. Permíteme defender un poquito a estas, porque tienen razón al decir de que el hecho de que las niñas mayores, poco mayores de los 12 años, puedan ir directamente a las clínicas o centros de salud a pedir una interrupción del embarazo, puede prestarse, en primer lugar, a potencializar el número de crímenes que se dan bajo esas circunstancias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita podría llegar una adolescente y decir, si llegara a aprobar la norma, puede decir, ¿sabes qué? Estoy embarazada, pero fue producto de una violación y quiero abortar. Entonces, con estas modificaciones a la ley, a esta norma, pues los médicos, sin hacer mucho más estudios, pueden practicarle el aborto. Eso es lo que no quieren las agrupaciones católicas, ¿no? Hay un punto muy importante aquí: tampoco se le puede obligar a los médicos y enfermeras a practicar ese aborto, porque la misma ley habla de los estados de conciencia, ¿sí? Si un médico dice, no, de acuerdo con mi religión, no puedo practicar el aborto, está en todo su derecho, es la objeción de conciencia. Entonces, ahí también está la discusión. Debemos acordarnos, Eduardo, que cada una de las entidades tiene su propia legislación, ¿sí? Entonces tiene que ser respetada. Es lo que dice precisamente en la Cámara de Diputados, la presidenta de las comisiones, dicen, no podemos contravenir las leyes estatales, ¿no? Tienen su propia, pero la que siempre dinámica. La que sí prevalece, Elmer, es la federal, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que en el caso de una violación, la mujer puede solicitar la interrupción de ese embarazo. Y aquí lo que se está pretendiendo es modificar esta norma para que no se pueda permitir. Lo que tendríamos que entrarle a un análisis, y yo creo que sería sujeto a de que hagamos una mesa de debate al respecto, para que viéramos cuál sería pues el pensar de la sociedad, ¿no? Porque a final de cuentas los diputados, los legisladores, están haciendo lo que en conciencia ellos creen que es lo debido o lo indebido, pero desafortunadamente no están consultando a la sociedad. Si te parece, te agradezco muchísimo, Elmer Ancona, el favor de tu análisis y de tus comentarios, y vamos programando una mesita de debates con tiempo, si es posible, la próxima semana, y invitamos ahí a los senadores y diputados para que nos asistan. ¿Te gusta? Me gusta mucho la idea, creo que es lo que hace falta, además de los foros, con toda esta serie de agrupaciones de asociaciones clínicas y médicas, es importante que participen. Bien. Pues está ya planteado, nada más vamos a buscar a los actores para que vengan y defiendan cada uno su posición. Elmer Ancona, periodista de alto calibre, en el punto crítico. Muchas gracias por tus comentarios. Eduardo, saludos, bye. Bueno, y la movilidad en la Ciudad de México. Vámonos ya con el licenciado Fernando Mercado Guaida, él es jefe delegacional en Magdalena Contreras. Ya lo tenemos en la línea. Señor delegado, muy buenas tardes, agradezco mucho el favor que nos haces en tomar la llamada. Siempre es un gusto, Federico, un saludo a ti y a todo el auditorio. Eduardo Ramos Fuster te saluda. Fernando, ya hace un rato que no nos oíamos, pero en tu delegación se está trabajando en esto de la movilidad. Tengo entendido que están pidiéndole al jefe de gobierno, a la Ciudad de México, que se pueda ampliar esta ruta 7 hacia tu delegación. ¿Nos podrías plantear de qué se trata y por qué solicitarle al jefe de gobierno no está esto en un plan estratégico de movilidad de la ciudad? Sí, mira, Eduardo, lo que le estamos pidiendo es que se retome el proyecto original de la línea 7 del metro. Cuando se elabora el plan maestro del metro, que incluía todas las estaciones que se hicieron en aquel momento, hace 30, 40 años, la 1, la 2, etcétera, se consideraba que la línea 7 tenía que terminar hasta San Jerónimo. Y se consideraba desde un inicio que fuera en una segunda etapa, inclusive una etapa previa a que se hiciera la línea 12. Los proyectos de ampliación del metro son proyectos preexistentes, no son ocurrencias de un gobierno de turno que va tomando decisiones hacia dónde puede crecerlo, no. Requiere una serie de análisis, una serie de estudios que se hicieron hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo se consideró que por el crecimiento de la mancha urbana en el surponiente de la ciudad debería de existir una alternativa de movilidad ecológica, económica y por supuesto masiva, como es el caso del metro, para las delegaciones Álvaro Obregón, Coatzacoalco, Contreras y Tlalpan. Entonces, este proyecto existe. Son 4 estaciones más que irían después de Barranca del Muerto, en San Ángel, en Altavista, en el Estadio Universitario, llegarían hasta San Jerónimo, y lo cual beneficiaría a más de 500,000 de personas, que muchos vecinos que nos están escuchando ahorita saben, que llegan a hacer hasta hora, hora y media para llegar al metro más cercano, al metro Miguel Ángel de Quevedo, al metro Copilco, al metro Viveros, y que estamos condenados a movernos en coche o en transporte público concesionado, porque además a nosotros no nos han favorecido, o poco nos han favorecido, con estas ampliaciones de RTP, o con estos proyectos de movilidad tan innovadores como es Metrobús, o los sistemas de COVID, etcétera. Entonces estamos pidiendo que se tome en cuenta, si es posible para que este mismo gobierno lo haga, lo deje sembrado, sino por lo menos para que la ruta estratégica de los próximos años priorice que estas 4 estaciones se hagan y que este proyecto tan importante para el componente de la ciudad se lleve a cabo. Fernando Mercado Guaida, con lo que nos estabas diciendo, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, ¿simplemente se ha olvidado de la Magdalena Contreras? Mira, te puedo decir que la prioridad estaba en otro lado. Y la prioridad estaba en otro lado desde hace mucho tiempo. Hemos visto cómo va proyecto tras proyecto en la parte céntrica de la ciudad. Cada día tenemos más estaciones o más rutas de Metrobús en delegaciones como Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, más estaciones de COVID y más circuitos de bicicleta. Y pareciera que son dos ciudades. Esa ciudad que está dentro del anillo periférico, en la cual tienes alternativas baratas, gases no contaminantes de movilidad, sistemas integrales de movilidad, y la otra ciudad, que es la que está en Milpalta, la que está en Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, en donde tenemos pocas alternativas y nadie se ha planteado un proyecto serio para beneficiar la movilidad en estas delegaciones, que son las que más padecen del tránsito y las que más tiempo gastamos en el transporte para poder llegar a nuestros lugares de trabajo. Entonces, no le estamos pidiendo inventar el agua tibia y no le estamos pidiendo armar foros para ver qué podemos hacer. La solución está ahí, el proyecto está ahí desde hace 30 años. El proyecto está ahí y lo único que requiere es voluntad y, por supuesto, que recursos. Entendemos que esto es algo que se tiene que plantear también con gobierno federal, que requiere los recursos federales, no basta con el presupuesto de la ciudad para podernos ver. Nosotros también estamos en la ruta de hablar con el gobierno federal para que nuestro trabajo como jefes delegacionales es ser gestores, nosotros no podemos ejecutar el proyecto, para que se pueda hacer en el mediano plazo. Yo no te diría que el jefe de gobierno se ha olvidado de Contreras, por lo menos desde que yo entré a la administración, había una gran relación y hemos podido echar a andar muchos proyectos, pero hace falta proyectos de gran calado y no solamente para Contreras. para una gran cantidad de habitantes, que pareciera que en el diseño de ciudad desde hace 12 o 15 años somos habitantes, así lo sentimos, de segunda. Bueno, pues aquí lo que sí estamos apreciando, Fernando Mercado Guaida, es que la política del gobierno de la Ciudad de México es en materia de obligar a quienes habitan en la Magdalena Contreras a que hagan ejercicio, ¿no? A que le caminen, porque no vemos que metan transporte justo a un precio adecuado y con seguridad allá en tu delegación. Exactamente, imagínate la gente que viene de colonias como Tierra Unida, San Nicolás Totolapan, alguna colonia del Cerro del Judío, que para llegar a Periférico le toma una hora, hora y media. Y es un problema de trazo de las calles, es un problema de hace mucho tiempo, de un crecimiento desordenado de la mancha urbana que, vamos, además de nunca frenarse, nunca se planearon las calles, y tenemos pocas avenidas con calles muy estrechas donde muchos transitamos. Pero después de eso, ya que llegamos a la zona de Periférico, todavía tenemos que pasar media hora, 40 minutos para llegar al metro más cercano. Entonces, de lo que nosotros nos gustaría como contrarrendes, primero es tener mayor presencia de RTP, los señores M1, para tener un servicio público de transporte calidad y no estar condenados al transporte concesionado, pero además tener una estación de metro más cerca es fundamental, donde pudiéramos además hacer un sistema de movilidad integral. Mucha gente en Contreras pudiera bajar a la altura del Periférico en bicicleta, por ejemplo, y a partir de ahí movilizarse en metro, y entonces renunciar al uso del automóvil o renunciar a subirse a un microbús. Pero aparte beneficiaría, imagínate, los vecinos de Las Águilas, los vecinos de San Ángel, los vecinos de Villa Verdún de la Era, vecinos de Álvaro Obregón que tienen un problema similar, o los vecinos que vienen de zonas de Tlalpan como la carretera Picacho a Jusco, como los Pedregales, toda esta zona también muy conflictiva, que tienen que pasar una situación muy similar para llegar a Metro Copilco. Acercar el metro es el sistema más eficiente, probado, el más querido aparte por los capitalinos. Acercar el metro al lugar donde vive la gente, creo que es la decisión correcta. Y que se podría solucionar, obviamente, generando vías alternas de comunicación, ¿no? Mira, me están llegando ahorita por las redes sociales, por ejemplo, de Coajimalpa, nos dice la señora García, que ella camina prácticamente 2 horas para llegar a la parada del camión que está en Santa Fe, y ella viene de la zona esta de Contadero, del pueblo Contadero, dice, y que camina prácticamente 2 horas para poder llegar a la parada de los camiones, porque donde ella vive no sube el transporte. Fernando, por último, ¿qué es lo que estás haciendo tú para poder paliar esa situación? Porque no está en tu resorte o en tus facultades resolverla. ¿De qué manera lo estás paliando? Mira que no está en nuestras facultades, y ahora en la Constitución tampoco se lo van a dar a los próximos alcaldes, pero mucho tendremos que decir los gobiernos de primera instancia, los gobiernos locales, en materia de movilidad. Hicimos nosotros, por ejemplo, rehabilitamos la ciclopista. La ciclopista, recuerda lo que antes era la vía del tren, uh-huh. Cuando llegamos al gobierno, pues eran, aparte de los lugares más insalubres, más inseguros, más abandonados de la delegación, pues representaba una alternativa desperdiciada, una alternativa para movilidad no motorizada, en bicicleta o peatonal, que pudiera conectar a la gente que vive en las colonias altas, por ejemplo en San Nicolás o en Barranca Seca, con San Jerónimo o el Periférico. Entonces, rehabilitamos este espacio, más de 200 luminarias peatonales, más de 17 juegos, más de 17 ejercitadores, vialetas, señalética, vamos, hicimos un lugar que además va a convertirse en el parque lineal más grande de la ciudad. Porque estamos dando una alternativa para que la gente pueda bajar inclusive caminando, y no tenga que utilizar un sistema de transporte público chapa. Pero además esto representa llevarle seguridad también, ¿no? Porque en tu delegación hay el peligro de que vas caminando y te asaltan, y en el caso de las mujeres, pues hasta las violan, ¿no? La delegación más segura, ¿eh? Seguimos siendo, y ahora, inclusive con la contratación de 100 policías más, que de manera específica en esta ciclopista tenemos un destacamiento de policías en bicicleta que se están dando la vuelta todo el día por esta zona, lo cual hace una alternativa segura y una alternativa además ideal. ¿Qué le estamos pidiendo a Tania Müller y al gobierno de la ciudad? Y aquí sí te lo digo, Eduardo, y permíteme utilizar tu espacio, es una exigencia que traiga el sistema de Covici a esta ciclopista que nosotros rehabilitamos. La ciudad invierte mucho en hacer ciclopistas. Nosotros no le estamos pidiendo un peso, nosotros ya la hicimos. Es una ciclopista de primer nivel, es una ciclopista que además es función exprofeso, no comparte espacio con automóviles, no tiene problemas de cruces como lo tienen otras, y lo único que pedimos es que nos traigan el sistema. Fernando, ¿y tú con las facultades que tienes como jefe delegacional, no podrías dar una concesión para el uso de bicicletas rentadas allá en tu delegación exclusivamente? Pues mira, el reloj de arena está volteado y estoy esperando a que la secretaria Müller atienda esta solicitud. Si no lo hace en los próximos meses, lo vamos a hacer. ¿Por qué queríamos que lo haga el gobierno de la ciudad? ¿Por qué queremos que lo haga el gobierno de la ciudad? Para que le preste atención a los contrerenses. Para que los contrarentes no se sientan ciudadanos de segunda, y que estos proyectos que ya tienen presupuesto público de los impuestos de los capitalinos lleguen a una comunidad con más de 250 mil habitantes. Pero tienes toda la razón, si ellos no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Sí, y la pregunta va en este sentido, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México ya ha concesionado calles, a iniciativa privada, hasta las grúas las ha concesionado, ¿no? A sus amigos y cómplices, diría yo. Pero en la delegación, pues yo no veo por qué ustedes, como jefes delegacionales, no puedan otorgar los permisos para que se haga un negocio, por ejemplo, de transporte en bicicleta. Lo queremos hacer, lo estamos diseñando, y es un compromiso con todos mis vecinos que este gobierno lo va a hacer si el gobierno de la ciudad no lo hace. Pero no está mal que el gobierno de la ciudad le preste atención y que con esos recursos que tiene para este programa lo traiga a Contreras. Me parece un despropósito que como te lo decía hace rato en la entrevista, pareciera que todo lo moderno, pareciera que todas las alternativas de primer mundo se concentran en 4 o 5 delegaciones de la ciudad y que las delegaciones periféricas no tengamos acceso a esos programas que, vamos, tenemos el derecho, porque además cuando vamos a esas delegaciones, utilizamos el metro, utilizamos el COVID. Si Tania Miller no lo quiere hacer, lo vamos a hacer nosotros. Ese es un hecho, pero vale la pena exigirlo, como vale la pena exigir el tema del metro, como vale la pena exigir que haya más rutas de RTP en Contreras, y vale la pena decir que en Contreras, como en otras delegaciones de la periferia, habitan ciudadanos que merecen servicios de calidad, que merecen servicios modernos y que merecen alternativas de movilidad del primer mundo, como existen en la Ciudad de México, solamente que no existen cerca de nuestras casas. Bien, pues Fernando, desafortunadamente la guillotina, el tiempo en los espacios radiofónicos es tremendo y se nos acabó el tiempo. Yo te agradecería mucho que nos dieras la oportunidad de volver a platicar contigo con respecto a tu delegación, cómo va la agenda en materia de seguridad y con esto de la constitución nueva de la Ciudad de México que entrará en vigor ya en el 2018, pues ver qué es lo que se va a hacer y cómo les va a afectar si nos los permites. Con gusto, Eduardo, cuando me invites, tú sabes que yo feliz de compartir este tiempo contigo y con tu auditorio, y ojalá nos puedas aterrizar pronto para darle seguimiento a este tema, a ver qué respuesta nos dieron el gobierno de la ciudad. Sí, me gustaría organizar una mesa de trabajo contigo para que ampliemos el tiempo y el espacio y por lo menos tengamos unos 30, 45 minutos para platicar con respecto a tus temas y que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo. Yo encantado, cuando me invites ahí estaré. Muchísimas gracias. Es el jefe delegacional Fernando Mercado Guaida. Y ya lo dijo, ¿eh? Si el gobierno de la Ciudad de México no los apoya, pues nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy dice el periódico El Punto Crítico en su principal: gasta gobierno más de lo que le autoriza el Congreso. Es decir, las uñas están largas, pero largas de a de veras. Y el enunciado que se manda por las redes sociales dice: manirrotas, en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Información útil para la toma de decisiones la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida, las redes sociales. Tenemos en las redes sociales arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos boletos para el teatro rápidamente, Eduardo. ¡Ándale! La obra Handel en el Teatro Sergio Magaña, el viernes 17 de marzo a las 8 de la noche. Handel se llama, Teatro Sergio de Magaña, muy cerca del Metro San Cosme. Y el sábado a la 1 de la tarde,